O sea, es tratar de poner a prueba su divino poder, su piedad, su sabiduría. Entre paréntesis, un poco lo que quieren hacer con nosotros. Tenemos acá las casas, que son la Villa Miseria, pero no tenemos. Entonces, tenemos que ir a otro lado, donde no hay casa, no conocemos a nadie, y hay que pagar el viaje, y después nos tenemos que mantener, sin tener la ayuda de los padres como pasa acá. ¿Y por qué hacer una cosa así? ¿Por qué Dios va a estar obligado a hacer un milagro innecesario? El pecador que se abandona al pecado sin querer luchar contra las tentaciones, sin querer pedirle a Dios fuerzas para resistir contra el pecado, sin querer huir de las ocasiones de pecado, ese tal tienta a Dios esperando que haga milagros. Lo pueden poner bien en concreto. Ustedes ya saben las tentaciones, como el diablo los embroma cuando, por ejemplo, están de vacaciones. Miran la televisión, pierden el tiempo, quedan imágenes, pierden tiempo. Hablar tonteras, siempre tonteras. Nunca una cosa edificante, nunca una cosa sobrenatural, siempre tonteras. Dios quiere que todos los hombres se salven, sí, pero quiere salvarnos con nuestra libre cooperación. Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice San Agustín. Dios quiere que luchemos para no ser vencidos del enemigo, obedeciendo a Dios cuando nos llama a penitencia. Él conoce muy bien las gracias y los pecados que perdona, pero cuando llega a cierto número, no concede más gracias y acude a los castigos. Vamos a ver solamente dos puntos. Primero, hay una medida o número de los pecados que Dios tiene dispuesto a perdonar. Y segundo, es justificado el castigo cuando se completa el número de los pecados por la conducta nuestra, que en el fondo seguimos pecando, burlándonos de Dios. Primero, hay una medida o número de los pecados más allá de los cuales Dios no perdona. Así lo enseñan San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Alfonso María Ligorio y otros muchos más. Es frase del libro de la sabiduría. Todo lo dispone según número, peso y medida. Así tiene fijado el número de pecados que quiere perdonarnos a cada uno. Dice San Agustín, la paciencia de Dios se extiende sobre cada hombre en cierta medida, cumplida la cual ya no hay compasión posible. Hay un momento, y lo vamos a ver con texto de la Sagrada Escritura, donde Dios dice, el crupier del cielo, no va más. Igual se expresa Eusebio de Cesarea, Dios espera hasta cierto número y luego abandona. hay un momento que ninguno sabe cuál le corresponde a sí mismo, tampoco sabe cuál le corresponde a los demás, donde Dios dice, no va más. Dios es bueno, sí, infinitamente bueno, pero no es estúpido. Está revelado, de Dios nadie se burla. Esta medida o número de los pecados no es igual para todos. Dios está dispuesto a perdonar a todos los que tienen buena voluntad, a todos los que piden perdón, a todos los que están dispuestos a cambiar de vida. Pero no puede compadecerse, no puede compadecer a los que se obstinan en el mal. El Señor puede perdonar los pecados, pero no puede perdonar la voluntad de pecar. Estaba San Alfonso María de Ligorio predicando un ejercicio espiritual a los sacerdotes. Y entonces, sacerdote, pecaste, periste. Pecaste, te condenaste. Una frase de San Juan Damasceno. Y un cura que estaba ahí dice, nego consecuencia. Que pecaste, no se sigue a que porque pecaste, periste, te condenaste. Nego consecuencia. Murmullo, bum, bum. Además sabían los otros curas que este vivía mala vida. Al día siguiente fue a celebrar la misa. Judicame Deus. En aquel entonces había en latín y había oraciones iniciales. Una de, júzgame Dios, pum, ahí cayó seco. Dicen que fue una tanda fervorosísima. ¿Por qué a unos perdona 100 y a otros 4? ¿Quién lo sabe? ¿Son cosas de Dios? Son cosas inescrutables, como son los caminos de Dios. Dice San Alfonso, ¿a cuántos envió Dios al infierno luego del primer pecado? San Gregorio Magno, el primer papa benedictino romano, cuenta de un niño de 5 años, con uso de razón, blasfemó, no se arrepintió, murió y se fue al infierno. Benita de Florencia cuenta lo mismo de un niño de 12 años, luego de su primer pecado mortal. Soy joven, dirás, hay tantos más culpables que yo. Pero si pecas, ¿por qué Dios va a diferir el castigo? La primera vez que vio una higuera estéril, la maldijo. No va más. Y dice San Alfonso, enseñándonos que el hombre ha de dar frutos de buenas obras en todo tiempo, aún en su juventud. Para esto cuentan los pecados perdonados. Y uno más puede colmar la medida. Hay que cuidarse mucho de decir, así como me perdonó los pecados anteriores, me perdonará el que voy a cometer. si colmas el número de los pecados. Así pasa con sacerdotes que ponen en peligro su perseverancia. No, si total voy a salir, ya salí otras veces. Llega un momento que no sale. Así pasa con los seminaristas. No, total, bueno, me quedo remoloneando en la cama, ¿para qué voy a ir a misa? Total, después sí voy a ir a misa. Y pero después la segunda vez le va a gustar más dormir que la misa. Y empieza a relajarse, empieza a perder el espíritu. Bueno, voy a hablar mal de tal, total. Murmurar dicen que es malo, pero a mí me gusta sacar el cuero a los demás. ¿Sí? Pierde el santo temor de Dios. Deja de hacer el acto de fe que tiene que hacer. Las tribulaciones que pasa le resultan insoportables. Hasta le cuesta trabajo decir con claridad el pecado cometido, porque tiene vergüenza, porque tiene miedo. O sea, hay peligro de confesarse mal. La Sagrada Escritura lo enseña claramente. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, el Eclesiástico, capítulo 5, versículo 4 y siguientes. No digas, he pecado, ¿y qué me ha sucedido? Porque el Señor es paciente. Aún del pecado expiado no vivas sin temor, y no añadas pecados a pecados. Y no digas, grande su misericordia, Él perdonará mis muchos pecados. Porque aunque es misericordioso, también castiga. Y su furor caerá sobre los pecadores. No difieras convertirte al Señor y no lo dejes de un día para otro, porque de repente se desfoga su ira y en el día de la venganza perecerás. Y en el libro de los Macabeos, también se enseña con toda claridad. Segundo de Macabeos 6:14. El Señor aguanta con paciencia a las otras naciones para castigarlas cuando han llenado la medida de sus pecados. Y a los hebreos, en el libro de los Números, capítulo 14, versículo 22, que todos aquellos que han visto mi gloria y todos los prodigios que yo he obrado en Egipto y en el desierto, y todavía me han tentado 10 y 10 veces desoyéndome, no verán la tierra que a sus padres juré dar. No, ninguno de los que así me han ultrajado la verá. Oh, perdonó, se colmó el número de los pecados. El caso de los amorreos en Génesis capítulo 15, versículo 16. A la cuarta generación volverán acá, pues todavía no se han consumado, no se ha colmado los pecados de los amorreos. Es decir, cuando se completa el número... El caso de Saúl es muy interesante también. En el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 25. Desobedeció a Dios, Samuel, lo abandonó Dios. Abandonó él a Dios y Dios lo abandonó a él. 14, dije 22. No, 15, perdón. 15, 25. Me confundí con el anterior. Samuel le contestó: no, no me volveré contigo, porque tú rechazaste el mandato de Yahvé, y Yahvé te rechaza a ti para que no reines más en Israel. El caso de que aparece en el libro del profeta Daniel, 5:25 y siguientes. Y tú, Baltasar, en el caso de Baltasar, hijo suyo, sabiendo esto, no has humillado tu corazón. Te has alzado contra el Señor de los cielos. Has traído sobre ti los vasos de su casa y os habéis servido de ellos para beber vino tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. No has dado gloria al Dios que tiene en sus manos tu vida y es el dueño de todos los caminos. Por eso ha mandado Él esa mano que ha trazado esta escritura: Mené, Tekel, Ufarsin. Y esta es su interpretación. Mené, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Ufarsin, ha sido roto tu reino y dado a los medos y a los persas. Aquella misma noche fue muerto Baltasar. Estaba comiendo con sus concubinas, se le paró el corazón y chao. A otra cosa. Segundo y último punto. La medida de los pecados como castigo es justificada por la conducta de los pecadores. Los pecadores, nosotros, al multiplicar los pecados, cansamos la paciencia de Dios y desafiamos su justicia. Si Dios castigara fulminantemente cuando es ofendido, ciertamente que no se le ofendería como se le ofende. Pero porque es paciente, nosotros, los pecadores, nos atrevemos a ofenderle más. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 8, perdón, Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, que la sentencia contra el mal no se ejecuta prontamente, y por esto el corazón de los hijos de los hombres se llena de deseos de hacer el mal. Dios es paciente y espera, pero no espera ni es paciente siempre. En el libro de los jueces tenemos el caso de Sansón. tienen que estar más acá. 16 jueces, 16, 20. Había perdido su fuerza Sansón. Y ella le dijo entonces: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó diciendo: saldré como tantas otras veces y me sacudiré. Pues no sabía que Yahvé se había apartado de él. Dios es paciente hasta cierto punto, pasado el cual castiga los primeros pecados como el último. Por eso no añadas más ofensas a las que ya me hiciste. Preocúpate de que las anteriores te sean perdonadas. Dios no permite que se burle nadie de él impunemente, menos quien tiene que ser su ministro. Quienes desprecian las llamadas divinas, dice el libro de los Proverbios, son como el perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su insensatez. Y explica Dionisio el Cartujo: así como resulta abominable y repugnante ver que un animal vuelva a su vómito, así también Dios no puede soportar a quien vuelve a sus pecados después de haberlos detestado a los pies del confesor. Y estos tales exponen locamente su salvación. Es qué extraña contradicción. Si compras una casa, haces revisar a ver si está todo bien. Vas a comprar un auto, a ver que los mecánicos vean, a ver si el motor está como corresponde. Si tomas una medicina, y luego, por una pasajera satisfacción, por un placer bestial que apenas venido ha pasado, arriesgas tu eterna salvación diciendo: más adelante me confesaré. ¿Quién te garantiza que has de poder hacerlo? Cuentas con un día, dice San Agustín, cuando no puedes contar con una hora. Quien prometió el perdón al pecador arrepentido, dice San Gregorio, no prometió el mañana al pecador que comete el mal. No hay loco que tome un veneno pensando tomar luego el antídoto para sanar de él. Y vos querés condenarte pensando que más adelante te arrepentirás. ¿A cuántas almas ha condenado y condena esta locura? Dice el profeta Isaías en el capítulo 47, versículos 10 y 11. Tú estabas fiada de tu maldad y decías: no me ve nadie. Tu sabiduría y tu ciencia te engañaron. Y decías en tu corazón: yo y no más que yo. Pero va a caer sobre ti un mal que no sabrás conjurar, y caerá sobre ti una ruina que no podrás borrar. Vendrá de repente sobre ti una devastación sin que lo sepas. Termina diciendo San Alfonso: ¿a qué te decides? Si después de este sermón no tomas la firme resolución de entregarte del todo a Dios cumpliendo sus mandamientos, empezaré a llorar tu eterna condenación. Termina esta meditación con considerarlo a Jesús clavado en cruz, como de vida eterna viene a padecer muerte temporal para morir por mí y por mis pecados. Y entonces, mirándolo a él así clavado en cruz, hacerse esa triple pregunta: ¿qué hice hasta ahora por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo?